Que Dios te perdone lo que has hecho a mi triste vida. Si al fin con tu ausencia por el mundo va perdida, ¿qué puedo pedirle si tú fuiste mi único anhelo? Y no habrá consuelo por toda una eternidad. ¿Qué hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba? Con odio y desprecio me pagaste lo que te amaba. Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte. Por ti sufro tanto el más grande y cruel dolor. Yo más te adoraba, con odio y desprecio me pagaste lo que me amaba. Amorcito santo, sé que nunca volveré.